¿Sos vos? ¿El pibe colgado? Sí, loco, escuchá Rescate Guachín. ¡Ja! Guachín, dale mala, dale vida, que lo fuma policía. Rescate por acá, rescate por allá. Ya fue, loco. Pará, estoy re pa' atrás, loco.